memoria fue a pedir. Y a Yemití, Tajeño y Guimarito, no yo me cuara que a batir, no me asa y mandí. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro programa de Patria Soñada, de Hijos Avise, Paraguay, Hijos y Familiares de Mártires del Paraguay y Asociación de Víctimas de Crimen de Estado. Parecemos dos, pero somos uno. Bueno, hoy teníamos mucho interés en conversar con los compañeros bolivianos y también con los compañeros sahuríes, porque el 27 pasado de febrero se cumplieron 44 años de la fundación de la República Árabe Democrática Sahurí. Y desde su comienzo estuvieron permanentemente ocupados, golpeados, bombardeados, perseguidos de todas las formas posibles por la OTAN y por sus títeres marroquíes. Marruecos, de hecho, en un acuerdo entre bambalinas, donde las Naciones Unidas decidieron que era en un acuerdo que hubo tripartito en Madrid, las Naciones Unidas declararon nulo, porque el Sahara Occidental era una provincia de España, sus pobladores tenían el documento nacional español y, sin embargo, el fascista rey, entre comillas, Juan Carlos, un parásito social, hizo lo posible para resolver sus problemas personales y los entregó, entre gallos y medianoche, al sátrapa, otro delincuente, Hassan II de Marruecos, puesto por los grandes consorcios y que ha servido para, como una cuña, otra cuña como la de Israel, pero mucho menor en capacidad, aun cuando en cuestiones de plata ellos el 35% del PBI lo tienen de acuerdo a los alucinógenos. Así que podemos decir de que el tráfico de drogas por ahí pasa olímpicamente. Y sus beneficiarios ya sabemos quiénes son. Lo mismo que podemos decir en el Paraguay, quienes se benefician con el narcotráfico, los tenemos en el gobierno desde hace bastante tiempo. Y cuando hacen falta remedios, tenemos que ir a pagar fortunas por algo que no es tan bueno como el que lo hacen los autocultivadores, y me refiero al aceite de cannabis, y se pagan fortunas. Los autocultivadores lo hacen al 100%, sin embargo, los delincuentes lo hacen a un porcentaje muchísimo menor, y por supuesto, como nosotros el cannabinoide también lo tenemos en el cuerpo naturalmente, reacciona el cuerpo positivamente ante el remedio, aunque sea muy baja, y luego se ameseta, es decir, vuelven los dolores. Con lo cual, el laboratorio, en este caso Escabone, que es el representante de Bayer en el Paraguay, de Bayer Monsanto, que miren qué clase de bichos. Ellos sacan una segunda tanda del remedio, del mentado remedio, y con esa segunda tanda levantan un poco la cantidad del remedio que ponen, y de esa manera van haciendo necesario a la gente ir comprando cada vez con más dinero lo mismo. Es decir, hacen un gran negocio con las necesidades de la gente, a lo cual nos tienen bastante acostumbrados. Entonces, nosotros pensábamos sacar algo sobre, algo importante sobre el Frente Polisario, sobre la RAS, que es la República Árabe Democrática Saharaui, y que en estos días pasados, el Polisario pidió formalmente a las Naciones Unidas que responsabilice al régimen marroquí por su papel en el narcotráfico y en la trata de personas en las zonas ocupadas del Sahara Occidental. El ejército saharaui, hace pocos días, volvió a frustrar un intento de contrabando de drogas provenientes de Marruecos. Es decir, no es algo que sea que sea algo residual, no, es permanente. Quieren pasar por encima de ellos y hay una vieja resolución de las Naciones Unidas del 2002 del Consejo Jurídico de las Naciones Unidas que dictaminó la nulidad del acuerdo tripartito. Así, el acuerdo de Madrid no transfirió la soberanía sobre el territorio ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de potencia administradora, condición que España por sí sola no podrá haber transmitido. En definitiva, el acuerdo que hicieran no tiene ningún valor. Y las Naciones Unidas lo han reiterado en muchas ocasiones, le ha informado por intermedio del secretario general, el anterior y el actual, que la potencia administrativa del Sahara Occidental sigue siendo responsabilidad de España, aunque lo sea de iure, pero no de facto. Así que realmente los marroquíes que han extendido arbitrariamente, y en esto han invadido otra provincia española, las Islas Baleares, que se han quedado del lado del continente y prácticamente un poquito más, sin espacio para poder trabajar en el mar, porque de 12 millas pasaron a 200 millas y a 350 millas consideran que es su espacio, su plataforma. Eso contraviene todos los acuerdos internacionales. Pero, como tienen el apoyo de la OTAN, las grandes empresas saqueadoras que hace 40 años o un poco más están saqueando el territorio saharaui sin el acuerdo con el gobierno saharaui en el medio del desierto, porque esta gentuza ha levantado un muro del cual nadie habla. Hablarán del de Berlín, pero de este muro, que es muchísimo más largo, que está lleno de zonas minadas, y ellos han minado todo el sector que hay, que va al mar, toda la costa que pertenece a los saharauis, la han dinamitado para que estos no puedan llegar al mar. Es decir, no pueden hacer uso ni de las aguas, tampoco ir a trabajar. Y mantienen en situaciones infrahumanas, porque cada vez que los saharauis hacen alguna mejora en el desierto, hay bombardeos. Y algo que, digamos que mintió al mundo, que mostró algo que no era, fue la Marcha Verde, la famosa Marcha Verde al desierto, en el cual a Hassan II se lo veía con un grupo de gente caminando por un sector, pero no se veía a las tropas marroquíes, atacando ferozmente a los pueblos, masacrando sin contemplaciones a mujeres, niños y ancianos. Y realmente, cuando uno conoce los pormenores, dice, ¿será posible que esta gente todavía, después de más de 40 años, todavía siguen disponiendo libremente de las tierras de esta gente? Los paraguayos sabemos, por experiencia propia, que la gran burguesía brasilera y los narcos brasileros en el Paraguay, en el norte del Paraguay, hacen exactamente lo mismo que hacen los marroquíes con el pueblo saurí. Tenemos la misma situación con guardias blancos sacados de las cárceles, con la policía brasilera cruzando y haciendo controles del lado paraguayo. Hay un montón de cosas que nos unen con los sauríes, porque los dos estamos sufriendo las mismas cosas. La diferencia con los otros es que están en el medio del desierto, tienen pocas posibilidades de agua, pocas posibilidades de desarrollarse. Son 140.000 o un poco más de personas viviendo en una situación infrahumana. Entonces, creemos que es necesario que las Naciones Unidas tome en sus manos, decida de una buena vez terminar con este tema. Por eso es que creemos necesario que se difunda, se materialice la difusión para acompañar a este pueblo que está siendo masacrado persistentemente. Es un genocidio lento que ha sido resistido ferozmente, pero no deja de ser genocidio. Y eso es lo que nosotros, por todos los medios, tenemos que tratar de que no sigan adelante, que sea posible frenar esta situación, que sea posible terminar con ello. Bueno, vamos a pasar un pequeño cortecito y volvemos enseguida. Causa y dente ser ojellata de despreciar esa voluntad, como recuerdo de viaje yata, coba cover y sol en baera, un virete y ayuda fue, un virete en tetajalle, a topita tener en comer, otro lleva arita y poder. Consuelo miro andaré cobe y con el agua y se talle y en bora y jure y ajeta y tema con ejara se a sufrir. Ajá, cueste vos seré cojare, querera mi te se tarajá, ande ve coina con guatear y coba cober eso se taje ya. Thank you. y por la mente cosea jara un cobaya negra se taje ya teñe en cuere se mandu aro se resae mante a boca se ya aja taman de jewi ya aje se ama neña ya ta a evo mbebe y paja mi adiós se ama adiós camba. Oimera mon de familia abutepe, oye apresa, hao desapareceba eque Alfredo Stroessner dictadura tiempope, de icatura y putungojina, oye ya ponjan wander uwewi, upea de n oi cualcata bañandebe, maga paja e, un mi oye yujuba o jobo, cuatro mañandera pisa oye cuajera el año pasado, orere noina, hai cuabemba eisa pa oye ya po, 0986 483879 Tu ñeme ere, doye pagai. Jaremón be uva, confidencial. Yayo GK, Yayo Topa. Campaña Nacional para la Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas entre 1954-1989. Bueno, hola, estamos con el compañero Juan Andrés Figueroa, compartimos un espacio de WhatsApp y la verdad que me interesa muchísimo, nos interesa a Hijos Avise, el tema de que este compañero y otros tantos que hay en ese grupo tratamos el tema de la medicina popular. Y tiene también su participación en otros ámbitos que él mismo va a plantear. Hola, Juan. Sí, muy buenas noches. Saludos fraternales de Ciudad Presidente Franco, Paraguay. Un fraternal y gran abrazo a todos los compatriotas que están residiendo en la Argentina. Y les comento que nosotros, a través de una organización social llamada Franco OQE, nos estamos organizando para justamente tratar por todos los medios de concienciar a la gente de instalar el poder popular y a través de ese poder popular lograr la justicia social aquí en Presidente Franco. Y de aquí, desde Ciudad Presidente Franco, proyectar a todo el país. Nuestro pensamiento principal, nuestra línea de pensamiento la constituye que el ser humano sea el centro del pensamiento político, económico y social de esta ciudad. Y como les dije, proyectar este pensamiento a través de nuestra organización a todo el país. De hecho, hay otras organizaciones en diferentes departamentos, en diferentes ciudades, que tiene nuestra misma visión social de derechos. Como les vuelvo a recalcar, donde el ser humano sea el centro del pensamiento político, económico, social, y no esa política partidaria en el cual nosotros estamos actualmente imbuidos y que nos niega nuestros derechos ciudadanos. Por ahí viene el análisis, compañero, y como les dije, gracias por la oportunidad y fraternal saludo a todos los paraguayos, a todos los latinoamericanos que nos están escuchando. Bueno, fraternal saludo desde Ciudad Presidente Franco, compañeros. Bueno, Juan, la verdad, estamos hablando con Juan Andrés Figueroa, de Presidente Franco, una ciudad paraguaya muy interesante, muy linda, que empuja para adelante. Y entonces también te diría que Hijos Avise tardó mucho tiempo, es una agrupación de agrupaciones, es decir, nos juntamos varias agrupaciones y al final salió una que es Hijos y Familiares, que trabaja específicamente el tema desde la dictadura hasta su término, y Avise, que es un frente de organizaciones que trabajan temas que van después de la dictadura, como es el tema de los chicos del Paco, que en Paraguay es el crack, la violencia familiar, intrafamiliar, los atentados contra la mujer en todos los sentidos, el gatillo fácil, que es terrorismo de Estado también, es decir, otra clase de ataque contra el pueblo, y en este caso en que estamos juntos en este grupo de charlas, donde Erika y Coco y otros compañeros de distintas marcas, pero todos iguales, trabajando por el bien común y el bien del ser humano, fundamentalmente, hace y ayuda a compañeros como Daniel Romero o su hermano, que es el principal impulsor de del movimiento humanista cristiano, o los compañeros del movimiento agrario de agricultores, creo que se llaman MOAPA. Están en muchos lugares muchos compañeros trabajando de distinta manera, o los de abajo que están ahí en las cercanías de Asunción. Son pequeñas agrupaciones que en algún momento nos vamos a juntar todos, vamos a ponernos a charlar y vamos a ver cómo seguimos caminando juntos, porque eso nos falta. Y ante el peligro de las bandas cada vez más agresivas de los brasileros, de los grandes terratenientes que amplían su campo de acción y nos dejan a nosotros sin tierra y sin posibilidades, el tratar el tema de la medicina popular en este grupo es importante. Me ha gustado mucho un artículo que sacaste hoy. Y es importante que escuchemos otras voces. Por eso te he llamado, te convoco para que nos des un panorama sobre eso que planteaste hoy. Así es, compañero Jorge Miguel. Como vos bien lo dijiste, nosotros tenemos muy en cuenta no solamente la cuestión de los remedios naturales al cual vos te estás refiriendo. Nosotros somos conscientes y estamos instalando esa noción, esa línea de pensamiento de que tenemos que todos juntos cuidar nuestro medio ambiente, porque la soja, la plantación de los monocultivos que no pagan impuestos, que depredan nuestro medio ambiente, eso está causando mucho daño a nuestra sociedad, no solamente a nivel Paraguay, a nivel Alto Paraná. De hecho, aquí están las mayores plantaciones de soja, que destruyen nuestros montes, destruyen nuestro hábitat, destruyen nuestra calidad de vida, destruyen nuestra biodiversidad, destruyen nuestros nuestros ríos, donde anteriormente había peces, actualmente ya no hay, porque los ojeros echa, según estadística, 48 millones de litros anuales de veneno en todo el Paraguay. Entonces eso va permeando, pervea nuestro acuífero guaraní, los raudales llevan esos venenos, esa suciedad al río. Entonces, como seres humanos, ya a nivel mundial, tenemos una gran responsabilidad social en cuidar ese medio ambiente, que no son nuestros, son de las próximas generaciones que vendrán. Y es, como les dije, lo que nos da calidad de vida. Y de eso nosotros, los ciudadanos franqueños, los altos paranaenses, para que los compañeros se sitúen, nosotros vivimos en las tres fronteras, entre Brasil, Paraguay y Argentina. Estamos a 8 kilómetros de ahí, de las tres fronteras, donde está la llegada, la afluencia del río Iguazú y el río Paraná, y el brazo del río Paraná. Entonces, compañeros, nosotros los latinoamericanos, paraguayos, argentinos, brasileros, todos, tenemos ese gran compromiso como base social, como pueblo consciente, de cuidar nuestro medio ambiente, cual es nuestra mayor riqueza y, como dije, es la que nos da calidad de vida. Es de nuestro compromiso. Por eso nos estamos organizando, no solamente para tomar el poder aquí en la Municipalidad de Ciudad Presidente Franco, Paraguay, sino que tratar de instalar otra forma de pensar. Como vuelvo a decir, donde el ser humano sea el centro del pensamiento y no la partidocracia, no las políticas partidarias, en vez de políticas partidarias, instalar políticas sociales. Ese es nuestro verdadero cometido y estamos luchando. Ahora mismo yo estoy enfrente, vos me llamaste, Miguel, yo estoy enfrente de la comunidad de retiristas Dios Padre Misericordioso, justamente de lo que vos me estabas hablando. Aquí en Presidente Franco, nosotros tenemos un proyecto con la comunidad de retiro para instalar aquí en Ciudad Presidente Franco una comunidad que luche por la recuperación de los jóvenes que han caído en la drogadicción. ¿Pero por qué han caído en la drogadicción? Justamente por la falta de justicia social que impera en nuestra ciudad, y no solamente en nuestra ciudad, sino que en todo el Paraguay, y yo diría hasta en toda Latinoamérica. Esa justicia social es la que queremos dejar de lado e instalar esas políticas sociales en donde el paraguayito, el ser humano, sea el centro del pensamiento. Esa es nuestra idea principal, compañero, y estamos luchando por la instalación de esa nueva mentalidad. Es un trabajo arduo, pero mucho trabajo de base que va a conducir a esa conciencia social y a ese poder popular, compañero. No solamente para la toma del poder acá del presidente Franco, de la municipalidad del presidente Franco, a través de ese poder popular, de esa conciencia colectiva ciudadana, tratar de instalar en el 2023 un gobierno que realmente cuide nuestro medio ambiente, cuide de la justicia social, cuide de nuestros recursos naturales y seamos realmente ciudadanos felices. Esa es la línea de pensamiento, compañero, y muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, yo te quiero decir, antes que cortemos, de que en cuanto a nosotros con... lo acompañamos, lo defendemos, lo levantamos a Edgar Martínez Acomán por lo que él significa en el desarrollo de la cultura del cannabis y en el desarrollo de su difusión. Él, cuando estuvo preso en Ciudad del Este, les dio a los presos, le demostró a los presos que con unas gotitas de aceite de cannabis, no me preguntes cómo lo conseguían, pero vos sabés que los chicos que fumaban crack, y ellos cada vez se van como secando porque no comen, volvieron a comer y dejaron el crack. Y eso nosotros lo estamos difundiendo en todos lados, por eso hablé del movimiento humanista cristiano, del MOAPA, y estamos todos confluyendo en el movimiento cannabis medicinal e industrial Paraguay. Porque, bueno, se cortó, lamentablemente se cortó. Nosotros igualmente queremos plantear este tema porque es muy importante que la población sepa de lo que significa el autocultivo y que el remedio salga de la población misma, de las comunidades. Por eso lo tienen preso a Edgar Martínez Acomán, pese a que en una parte de lo que es el movimiento cannabis medicinal y sobre todo el industrial se está cumpliendo. Obligados están porque el cannabis volvió a tomar después de 70 años largos en que los norteamericanos lo habían prohibido a nivel internacional, pero ellos sí lo tenían, para poder acopiar todas las fibras cortas y largas que son fundamentales para el papel, para la tela, para un montón de cosas. Realmente es una planta, como hay varias, que son excelentes, son maravillosas para el ser humano. Y de ellos podemos sacar un montón de cosas. Pero en este caso, como él le dio gratuitamente y les demostró cómo se tenía que hacer el aceite de cannabis, está preso por eso. Como un recordatorio para todo el resto, no es el único que está preso. Hay otros compañeros presos también por plantar. Que realmente nos da la pauta de que hay una cantidad de avaros, de gente egoísta, que ya lo sabemos porque ellos acaparan todo lo que pueden y en vez de trabajar o de dar trabajo, echan a la gente. La soja es muerte hoy, mañana y pasado. Se pueden plantar un montón de cosas. Se pueden plantar, el sésamo se planta por todos lados, pero se puede plantar el amaranto, que es una semilla que a la cual el glifosato es como tomar agua, no le hace nada. Y no han podido encontrar, entonces los Estados Unidos estaba buscando empezar a combatir el uso del amaranto. Por eso es que ellos prefieren que haya cualquier, el chía o cualquier otro, y de ir dejando el amaranto de lado. Esa es la razón por la cual Edgar Martínez Acomán está preso. Y esa es la razón también por la que nosotros queremos permanentemente decir que deben liberar a todos los presos por plantar o distribuir gratuitamente remedio a los sectores más pobres. ¿Por qué eso es lo que hizo Edgar Martínez Acomán? Distribuyó entre la gente más pobre, entre los que menos podían tener, no podían comprar por ahí ni una aspirina, pero se retorcían de dolor. A esa gente le acercó el remedio. Entonces, puedo decir que tenemos que tratar de que todos los presos, por plantar o por tener este aceite en la casa o en el, o encima, deben ser liberados, porque es una planta que ahora se van a producir 25 o 50 mil hectáreas. Y entonces, ¿de qué sirve? ¿Por qué mantener presos a gente que no genera plata, no vende, reparten, distribuyen gratuitamente? Eso es lo que tenemos que combatir. Que nos quieran obligar o a comprar lo que a ellos se les ocurre, o que todo sea, o que todo tenga precio y haya que comprar. Y hay muchísima cantidad de gente que está en la miseria o en la indigencia, no porque ellos no sepan trabajar o no quieran trabajar, sino porque hay un montón de delincuentes, badulaques, que acaparan todo lo que pueden y no le dan ni siquiera las posibilidades mínimas a esa gente para sobrevivir decorosamente. Con una hectárea, esa gente cambia su vida. Bueno, vamos a cortar un poquitito y volvemos enseguida. Campana, entra la malomita, ya jaqueña forma fila, te nombre guar, ya tuquea, nambiro y nambigo azul, oligaman te vará, cuida y deja huevo, la tu cerro calma sigo, caí ladrillo masista, voy o barquillo helado, cabo querón, recreo jaqueña, mando a papel mantecado, donde yo ya caí, partido trompo, sirvió cuenta y carrera baqueta a tu caré. Balita, balita, pirraca con tu escuela, tiempo peguaré. Fijaré de te coñaré de esta vez para con mi vivo, yo pe, amas que hace genial de la pibe. Nenemboji, ay, nenemboji, ay. Hostira, hostira, algún alimento cuya ajeno y calla tener el lugar. Pariña, quira, tortillas y pan, y pepoga, y lo que y pero va. Tener esto bajo y sapora, mamita, y poje, beba, tobe, tobe, tobe, tobe. Tenene, yene, cojaro, pisa, o bueno, toru, nenemboji, ay. Yañe de fútbol, de amor y placer, algún pelata ya ya puca jangua, tenere yere, bocado pisa, ya ne mojes ahí, ya ne mo llorar, bomba ejete, ya ne maete, baña de Paraguay, vear y que falta. Mita y churica son boca y, tríe anda y, sume yo coja, a nivel joro que pa ya ve, cañi japete, amo mombrí. A nivel icone a cajata, que iguara pereas a yepite. Se aquendera jalen de yonde yucuro, que amo cocuere de ya su yatere. Vita y surica son boca y, rigue anda y, zumbe yo coja. Me pojare po a pecha puinandi, pues a sarambi, tacuarara po. A cointere icone yurutie, ande saraquiñe mo a caí. A coinera sendere ya Hussein, toma para pa a bambar acá, pita y surir. sé que me mantere lluva. Se moiro vivo Florencia, andave ai vice año y te. Upeigo y cuapariré, se piajore a seba, se mango a la moaina, ñanemitano guale. Bueno, vamos a hacer una difusión de una actividad que se va a hacer el sábado, que nos pasaron los compañeros de la agrupación 21, del siglo XXI. Bueno, este debate filosófico es con la participación principal de Ángel Cadelli, y se hace el sábado 7 de marzo de 16 a 20 horas. Filosofía del ser nacional. Perón y Rock. En Reano 5049 La Ferrer. Vuelvo a repetir. Reano 5849 La Ferrere, con Ángel Cadelli, un debate filosófico. Muy interesante, Cadelli. Siempre es interesante hablar con él, escucharlo. Y tenemos compatriotas nuestras que trabajan ahí con él, y es importante darles lugar a que nuestras compañeras puedan demostrar y desarrollar actividades de primera línea. La saludamos a la compañera Rosa Báez, que está en ese núcleo, que tiene un desarrollo importante, y es muy, muy interesante. Cadelli es una persona muy interesante. Me da gusto poder difundir algo de él. Y por otra parte, como se nos cortó con el compañero de Hierbas Medicinales, que es el WhatsApp donde participamos muchos compañeros, y que este compañero ha desarrollado un montón, muy buena su participación. Hay otra compañera que está en Asturias. Es una compañera migrante que fue a trabajar a España y está en Asturias, un lugar hermoso de España. O de la Federación Ibérica, porque España induce a los reyes católicos que a sangre y fuego ocuparon gran parte de la península. Así que podemos hablar de... Y por otra parte también tenemos una difusión más para un compañero que hace hamburguesas veganas muy interesantes. Así que